En el mensaje del Nuevo Testamento que hemos estado recorriendo, hablábamos acerca de Jesús y comenzamos hablando acerca de su nacimiento y cómo su nacimiento nos bendijo, porque trajo tantas cosas extraordinarias. Normalmente, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, estamos en Navidad. Y ya ustedes saben que yo, por más que predique aquí en Navidad, nadie me está escuchando. Todo el mundo está pensando en el pavo. Y todo el mundo está pensando en qué va a ir a comer o qué le van a dar de regalo o cuánto gastó por andar dando tantos regalos. Entonces casi nunca ese mensaje se escucha. Pero ahora, como lo hicimos desde el mes de agosto, pues esto nos dio la oportunidad de meditarlo un poco más y aprendimos algunos regalos que hemos recibido a través del nacimiento de Cristo. Luego, la semana pasada, hablábamos acerca del ministerio de Jesús. Y también fue de mucha bendición y de mucha edificación entender que el ministerio que Cristo vino a realizar acá trajo una bendición que perdura 2000 años después. Nosotros seguimos siendo beneficiarios de eso. Hablamos de Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Y aprendíamos cómo Juan el Bautista fue un hombre ejemplar verdaderamente. Fue un hombre extraordinario desde su llamado, su ministerio. La Biblia dice de que andaba ahí vestido con piel de camello. Era un cavernícola Juan el Bautista. Pero cuánto nos bendice su vida y al final, casi en su muerte, cómo nos enseña Juan, porque dice la Biblia que cuando él escuchó acerca de Jesús lo que estaba haciendo, él se sintió conforme. Y dijo, valió la pena, aunque tenga que morir ahora, valió la pena haber dado toda mi vida para ese hombre. Esta mañana nos vamos a detener en algo que es muy peculiar y muy especial acerca de Jesús. Vamos a hablar del mensaje que Jesús compartía. Un mensaje que, por misericordia de Dios, no ha cesado. Jesús se paró en una ocasión en Mateo 24, ese versículo no está en la pantalla, pero se los digo. En Mateo 24 Jesús termina de dar un montón de indicaciones acerca de los eventos del fin. Y por último, Él se para y dice, les voy a decir una cosa, así es que pongan atención. El cielo pasará un día, la tierra pasará un día, pero todas las palabras que yo les he hablado nunca pasarán. Todas las palabras que yo les he dicho son veraces. Al punto que los cielos se van a acabar, la tierra acabará, el mundo va a acabarse, pero esas palabras permanecerán siempre. Así es que el mensaje que Jesús compartió, esas palabras de vida, hay un himno precioso que dice, bellas palabras de vida. Eso es lo que Jesús nos dio, bellas palabras de vida. Son de luz divina, son consejos, son guía a nosotros. Nosotros deberíamos de vivir todos los días anhelando de esas palabras. Así como, ¿cuántos esposos habemos acá? Así como cada día todos los esposos nos levantamos y en el día estamos llamando a nuestra esposa solo para escuchar su dulce voz. Yo esperaba oír mucho, ¡amén! ¡Claro que sí! Así como estamos, solo te hablaba porque quería escucharte, quería escuchar tu voz. ¡Sí, trae tal cosa! Pero qué rico escucharla, ¿verdad? Qué alegría escuchar sus voces, pues. De esa forma como anhelamos escuchar a nuestros seres amados, cada día nosotros deberíamos de anhelar escuchar la voz de Jesús. Siempre que escuchamos su voz, nuestra vida terminará diferente. Recibiremos paz, recibiremos gozo. Al principio que me paré acá les decía, tengo una garantía para todos ustedes. Al salir de acá, todos nosotros vamos a salir con mucha más paz y mucho más gozo, mucha más confianza de la que teníamos al llegar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sus palabras. Porque lo que estamos viendo esta mañana es un mensaje. Cuando Jesús se paraba, sucedía cosas extraordinarias. Su mensaje, todo el mundo lo entendía. Desde los más grandes y viejos hasta los niños. Todo el mundo escuchaba sus palabras y se emocionaba con sus palabras. Era un comunicador extraordinario, Jesús. Sus palabras llegaban a las vidas de las personas. La gente en aquel tiempo estaba acostumbrada a un mensaje muy diferente. En Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, La Biblia narra lo que conocemos como el Sermón del Monte. Jesús comienza a hablarle a las personas sentados en una montañita, en una ladera, está sentado ahí, él, en medio de las personas, y comienza a hablarles palabras que la gente no acostumbraba a escuchar. Porque lastimosamente la gente estaba acostumbrada a escuchar palabras religiosas. La religión verdaderamente se hace un estorbo para escuchar a Dios. La religión se hace un estorbo hasta para acercarnos a Dios en algún momento. Y Jesús comienza a hablarle a las personas de una manera tan especial. Miren, les voy a contar esto. En el tiempo bíblico, cuando la gente se reunía en las sinagogas para lo que sería un culto, como nosotros llamamos, lo que las personas hacían era llegar a la sinagoga, entrar, el encargado, el rabino iba, se paraba al frente y lo que hacía era abrir el libro de Levíticos. ¿Cuántos han leído el libro de Levíticos? ¿Cuántos no lo terminaron de leer? Porque uno comienza a leerlo y de repente uno dice, ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo acá? Porque pareciera, pues la gente se reunía y ellos abrían el libro y empezaban a leer. El culto lo que significaba era llegar y escuchar que les leían el Antiguo Testamento, la Torá. Cuando Jesús aparece, comienza a hablar de eso, pero comienza a enseñarlo de una manera tan especial que cuando las personas terminan de escuchar el Sermón del Monte, dicen, este hombre habla como quien tiene autoridad. O sea, habla como si las palabras que está hablando son suyas, no toda la religión que los demás hablan. Jesús se para y comienza a enseñar un mensaje que es completamente diferente. Los escribas, los sacerdotes, los fariseos se habían encargado de complicarle el evangelio, complicarle a Dios a las personas. La gente no entendía a Dios. La gente le huía a Dios, le tenían miedo a Dios por la manera en que la gente, en que los religiosos le enseñaban. Pero aparece Jesús y en medio de ese mensaje da una verdad completamente diferente. Y comienza a decir esto en el capítulo número 6 de Mateo. Pueden verlo conmigo ahí en sus Biblias. Y si no lo tienen en su Biblia, está acá proyectado también en sus pantallas. Dice Jesús, cuando ores... ¿Lo tienen todos? ¿Estamos leyendo? Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y Jesús les dice esto. La gente acostumbraba a pensar en oración, en irse a meter a la sinagoga y ver a los grandes religiosos que oraban ahí o oraban en las calles para que todo el mundo los viera. Pero Jesús les dice ahora, escuchen esto, el 6. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora ¿a quién? ¿A quién? Eso era extraordinario. Nadie nunca... En todo el Antiguo Testamento le llamaba a Dios Padre. Le decían Dios, le decían Yahvé, y era cierto, todo eso es. Le decían Elohim, le decían que él era el Dios proveedor, le decían que era el Dios sanador. Le decían que era todo eso, pero no le llamaban Padre. Ahora Jesús viene, se acerca a los hombres y nos dice, cuando ustedes oren, olvídense de todo ese ritual, olvídense de ponerse en un total silencio y hacer esa vibración, y olvídense de apagar todo y de entrar en una cosa toda mística. Vayan a Él y díganle, Padre. Era un mensaje completamente diferente. Siempre que escuchamos la voz de Jesús, y nosotros ahora la escuchamos a través de la palabra de Dios. Siempre que escuchamos la voz de Jesús, esta nos acercará al Padre. La palabra de Jesús no nos aleja de Dios. Si ustedes vienen a la iglesia y en la iglesia se está haciendo el trabajo apropiadamente y estamos enseñando la palabra de Dios, todos nosotros deberíamos de sentirnos cada vez más cerca de Dios. Deberíamos de quitar todas las barreras que podrían haber con Dios. Si la palabra está llegando a nuestras vidas, siempre deberíamos tener un acceso directo a Dios. No lo contrario. Les voy a decir esto con mucho cariño. Les voy a pedir que piensen en esto con mucho cariño. ¿No es cierto que las religiones a todos nosotros nos mantenían alejados de Dios? Nos dicen, si tú no puedes hacer tal cosa, no. Si tú no te bautizaste, no. Si tú no te hiciste la comunión, no. Si tú no te has hecho no sé qué. Si tú sos pecador, no. Si tú... Y mira el que tiene la par y dígame si no es pecador. No, no, no, no me diga nada, no me diga nada. No, eso no, eso no. Ahí sí ya siento que se levantan algunos a dar testimonio. ¡Claro, si yo ya lo conozco, gran pecador! Pero lo que Jesús habla, las palabras de Jesús, el mensaje que Jesús trae, es un mensaje que me acerca a Dios. Nos dice, cuando tú ores, ora de esta forma. Ora a tu Padre que está en secreto, perdón, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y luego en el versículo 9, vean qué palabra más hermosa, por favor. A veces esto lo conocemos tan de memoria que no le ponemos la atención a esto, pero vean qué rico lo que dice. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre, ¿qué? Padre nuestro. Dígame si no es emocionante pensar que al Dios del universo, que el Dios todopoderoso que creó los cielos, que creó la tierra, yo puedo acercarme y decirle, papá. Yo puedo ir a Él, hablarle y decirle, Padre, y no en la iglesia. No les dijo, métanse a la sinagoga. No les dijo, agarren una sillita en la iglesia y ahí mismo se ponen de rodillas. No, les dice, en tu casa. Y en tu casa, en el cuarto escondido de tu casa. Ahí entra y dile, Padre nuestro. Dios mío, qué regalo es el que Jesús nos da. Qué regalo es recibir ese primer mensaje de Jesús diciéndonos, pueden ir a Él y hablarle a Él como su Padre. Hace tiempo, no sé si ustedes habrán visto, bueno, ustedes solo deben de ver canales cristianos, pero yo me recuerdo que en mi casa, no en mi casa, sino que en la casa de mi abuela, que solo veía cosas raras hasta ahora. Ahí me aprendí todas las novelas, por eso solo novelas sé yo de mi vida, porque solo novelas me ponía a ver. No, pero yo me recuerdo que veía un programa, el programa de Don Francisco. ¿Alguien vio eso? Sí. Bueno, y yo me recuerdo que había una sección, una parte ahí en que reencontraban a las familias y tenían no sé cuántos cientos de años de no verse y de repente los reencontraban. ¿Y no lloraban ustedes cuando veían esos reencuentros? Aparte que ponen esa musiquita, vea, y usted está viendo y usted, y usted lloraba de ver esos reencuentros de la familia. Tengo 40 años de no ver a mis padres y nos separaron y pasó así. Y ese momento del reencuentro, cuando yo leo esa expresión hacia Dios, digo, qué sorprendente será, porque algunos de nosotros podríamos pensar, tengo 20 años de ser cristiano, o 10, o 5. Tengo tantos años de decir que creo en Dios. Y quizás nunca nos hemos podido acercar a Él como mi Padre. A decirle, Padre mío, Padre, ayúdame. Padre, por favor, sé conmigo. Padre, fortaléceme. Padre, solo tú puedes sostenerme. Me encanta porque Jesús abre una puerta. ¿Entiendes? Es como que hubiera una puerta cerrada, así grande, fuerte, y nunca se podía pasar. Y de repente Jesús se para ahí y dice, está abierta la puerta. Pasen, ahí está su papá adentro, esperando. Ese es el mensaje de Jesús. Era un mensaje diferente porque era un mensaje que nos acercaba a Dios. Un mensaje contrario a las religiones. Las religiones ponen estorbos para con Dios. Nos ponen reglas. Las religiones nos dicen, tienes que venir tantos días para que entonces hagas no sé qué. Tienes que vestirte de tal forma. Las religiones nos dicen, tienes que comportarte así. Tienes que estudiar esto. Tienes que hacer aquí, allá. Tienes que dar tanto dinero primero. No, Dios, Jesús se acerca y dice, todos ustedes pueden acercarse a Él y llamarle Padre. El mensaje de Jesús Es un mensaje diferente porque es un mensaje que nos acerca a Dios. Pero no solamente esas cosas mantenían a las personas alejadas de Dios en el tiempo bíblico. Una de las cosas que ha estado en el tiempo bíblico y sigue estando ahora, que nos mantiene alejados de Dios y que nos estorba para caminar con Dios, es el pecado. ¿Y adivinen quién ha pecado? Adivine usted. Yo. Y por lo que veo aquí todos, les veo la culpa en el rostro. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. ¿Y sabe qué es lo que hace el pecado con nosotros? Nos estorba con Dios, nos aleja, nos bloquea, pone una barrera, pone una frontera entre Dios y nosotros. Y no podemos llegar a Él. Y la gente en el tiempo bíblico lo sabía y lo sufría eso. Y entonces la gente estaba muriéndose, y es terrible vivir sabiendo que hemos pecado y sabiendo que necesitamos de Dios. Ahora temprano en el discipulado les mencionaba ese versículo en el que Jesús les dice: a la verdad el Espíritu está dispuesto. Y díganme ustedes si no todos nosotros nos gozamos y nos alegramos en tener un tiempo como este en la iglesia. ¿Cuántos se alegran de estar acá con esta familia hermosa que Dios nos da? Y nos alegramos en venir y cantar al Señor. Y nos alegramos en escuchar su palabra. Y nos llena. Hay días que uno está en la iglesia y uno dice, ¿y por qué no otro culto más? O sea, primero que no tenga almuerzo, pero ¿y por qué no después del almuerzo no dan otro culto más? ¿Y si nos quedamos más rato? Porque, ¡ay, qué bonito estar en medio de la palabra! ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto. Pero ¿cómo cuesta venir el otro domingo? Pero ¿cómo es lucha levantarse? Y ¡ay! Tal vez ahora no voy a poder llegar. Quizás hoy no lo logre. Es que como pues sí, hay que lavar. El agua por fin vino. Hay que aprovecharla. Es que hoy que no ha llovido hay sol. Entonces hay que aprovechar a poner las cosas. Todas las excusas que quiera. Pero todos nosotros sabemos que en el fondo el Espíritu está dispuesto. El Espíritu lo anhela. Mi espíritu anhela levantarme a orar y encontrarme con Él. Mi espíritu anhela abrir la palabra y encontrar su consejo, trayendo fortaleza a mi vida. Lo anhela el espíritu, pero la carne está ahí y dice, no, tampoco es para tanto. Ya la leíste hace 2 semanas, ¿para qué la vas a volver a leer otra vez? ¿Qué trae todo eso en nosotros? Esa naturaleza pecaminosa. Ese pecado que nos infectó a todos, que infecta a nuestros niños. Desde que nacemos, el pecado está en nosotros. Y entonces, ¿cómo encontramos respuesta a eso? En Jesús. Él es la respuesta a todo. Imagínense esta escena. La gente está deseando a Dios, pero no se atreve a acercarse porque son pecadores. Al día de hoy, muchas personas, a veces hasta nosotros mismos, nos sentimos que no nos podemos acercar suficiente a Dios porque decimos, porque yo soy malo, yo he hecho mal, yo soy pecador. Cuando me arregle, entonces voy a acercarme a Dios. Cuando mi vida esté corregida, entonces voy a venir a Él. Casi que vemos, porque esto es lo que se nos enseñó, a Dios como el que está ahí para castigarnos y enjuiciarnos. La Biblia dice en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo número 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? No lo mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Jesús no vino acá para condenarnos. Él no vino acá a señalar nuestros pecados. De hecho, Él no vino a decirnos que somos pecadores. No necesita decírnoslo. Él vino para decirnos que hay perdón. Y este es el gran regalo de Jesús. Este es el gran regalo que el mensaje de Jesús trae a nuestras vidas. Cuando yo recibo la palabra de Dios, entiendo que hay perdón para mi vida. Y no creo que haya regalo más grande que en algún momento sentirnos perdonados. En una ocasión Jesús pasa, si quieren vean conmigo Marcos capítulo número 2 y versículo 14. Marcos capítulo 2 y versículo 14. Dice acá la palabra de Dios. Y al pasar, está hablando de Jesús, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Ese del banco de los tributos públicos es la manera diplomática de decirlo, pero en realidad él era un ladrón del gobierno. Y entonces él estaba ahí, no del gobierno, él estaba patrocinado por el gobierno romano para pedirle impuestos a la gente. Y era uno de los que se llamaban publicanos. Y los publicanos eran personas que se aprovechaban del pueblo, les robaban, literalmente le robaban al pueblo. Los romanos eran dueños, eran los señores de las ciudades. Ellos se habían capturado a todas las ciudades. Así es que los publicanos eran gente que tenía algo de dinero y entonces hacían una cosa como que en este centro comercial todos los meses se paga un impuesto. Así es que lo que hacían los publicanos era venir con la alcaldía, por poner un ejemplo. No quiero decir nada malo de la alcaldía, por favor. Nada. Y entonces lo que hacían era venir con la alcaldía y decirle, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar los impuestos del centro comercial por todo el año, de todos los locales. La alcaldía necesita ese dinero, lo recibe y le pagan. Pero a cambio de eso, el publicano se para allá afuera y dice, ahora yo me encargo de cobrarle los impuestos a toda esta gente que está en este centro comercial. Obviamente, no se los cobraba ni más bajos de lo que él había pagado, ni igual que lo que él había pagado. Se paraba delante de la gente y decía, miren, como este mes cumplo años, hay un impuesto especial de cumpleaños. Eso no lo había pagado él, pero él se lo sacaba a la gente. Les decía, este mes, como está lloviendo, vamos a tener que cobrar un poco más del impuesto. Y el que no estuviera dispuesto a pagar, el publicano tenía toda la autoridad y el respaldo de Roma para decir, traigan a los soldados romanos y llévense a este sinvergüenza que no me paga. Y los metían presos. Y el siguiente mes decía, como ya no está lloviendo, vamos a incluir un impuesto, porque ¿cómo se parece a nuestro país, verdad? Como no está lloviendo, entonces un impuesto nuevo por falta de lluvia. Tal vez recogiendo más dinero llueve. Entonces los publicanos eran gente muy odiada porque eran muy malos. Y dice la Biblia que Jesús iba pasando y lo ve ahí en el banco de los, en el banco de los tributos públicos. Jesús se para delante de él y le dice, sígueme. Y dice la Biblia que levantándose, Leví, que es llamado Mateo, lo siguió. En el versículo número 15, aconteció que estando Jesús a la mesa, no solo lo sigue Leví, sino que comienza a caminar con él y cuando ya están caminando le dice, ¿qué te parece si vamos a comer a mi casa? Y Jesús, como todo buen cristiano, dijo, claro. De ahí aprendimos, ¿verdad? Porque le dice, vamos a comer a la casa. Claro, dice Jesús, y se va siguiéndolo. Así es que se van a la casa de Mateo y dice, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. O sea, de repente Jesús llega a la casa y se da cuenta que Mateo le armó una gran fiesta y llamó a todos sus compañeros, a todos sus compinches. Y de repente ahí parece reunión de los capos. Una de guardias afuera de la casa de Mateo, todos ahí con sus hondías y cosas, armas que usaban en aquel tiempo, todos con sus armas cuidando porque adentro estaban todos los meros señorones, los publicanos. Y la escena más grande es que cuando, si hubiera tomado una foto de ese momento, están todos los más duros, Mateo, Zaqueo, todos están ahí, llenos de dinero, con el montón de cosas importantes, y en medio de todos ellos, Jesús. Y Jesús sentado entre todos los pecadores y los publicanos, dice que estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, Claro, había un montón de gente que andaba junto con Jesús escuchando su mensaje, pero cuando llegaron ahí ya no los dejaron entrar y se quedan afuera. Y mira el siguiente versículo. Poneme la siguiente, porfa. Entonces los escribas y los fariseos, los religiosos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, le decían a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Cómo que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Mire, hasta ahí leamos por ahora. Yo les pregunto, ¿y qué querían? ¿Que los dejaran tirados por ser publicanos y pecadores? ¿Acaso ellos no eran también pecadores? Cuando escuchamos a la gente hablar de esta forma religiosa, ¿y qué está haciendo con los pecadores? ¡Ah, los pecadores! ¿Y qué es? ¿Acaso somos diferentes nosotros? Ellos comenzaron a decir, ¿qué? ¿Por qué está con esa gente? Así es que Jesús les responde, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. ¿Sabe qué significa eso para nosotros? Él siempre tiene una oportunidad para usted y para mí. ¡Qué mensaje de Jesús! ¡Qué sermón de Jesús! Diciéndonos: yo soy un pecador, entonces puedes venir, cabe. No, pero es que ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo soy un pecador? Pues Jesús dice: no vine por los sanos, no vine por los justos, vine por los pecadores. Yo les decía la semana pasada, creo, el miércoles, es una bendición poder en algún momento abrazar las debilidades que tenemos, reconocer mi debilidad para entonces correr a sus brazos y decirle: Señor, por favor, ten misericordia de mí. No es que como tengo esta debilidad me alejo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido vidas tan duras, miserables, alejados de Dios? Porque nos sentimos que no podemos acercarnos. La gente nos señala de pecadores. La gente que nos ve, nuestras familias mismas a veces, nos llaman pecadores. Nos señalan como las ovejas negras. Nos señalan y nos dicen: ¿qué vas a pecar? ¿Vas a la iglesia? ¿Qué vas a la iglesia? No hay nada de bueno en ti. Y cuando yo veo esto en la Biblia, me doy cuenta y digo: tienen razón los que digan eso de mí. Pero más razón tiene Cristo. Porque a pesar de esto que soy, Él vino para mostrar su amor a mí y su misericordia a mí. Por eso le alabamos. ¿Están de acuerdo? Por eso le adoramos. Porque Él nos ha perdonado. ¿Se imaginan ustedes? Esta es la parte que me encanta de la Biblia luego. Porque yo leo estas palabras y yo me imagino la cara de los publicanos alrededor de Jesús. Cuando los escribas y los fariseos empezaron a decir: ¿qué? ¿Por qué este hombre entra ahí a comer con esos pecadores? Yo imagino que los pecadores y Mateo y Zaqueo y todos los que estaban ahí se deben haber achicado como: híjole, le fregamos el ministerio a él. ¿Para qué lo invitamos a comer? Quizás me pasé. Y de repente se para Jesús y dice: pues quiero que sepan que yo por ellos vine. Porque yo vine por los pecadores, no por los justos. Usted trate de imaginarse por un momento la carita de Mateo cuando escuchó ese espaldarazo que le dio Jesús. O sea, yo imagino que Mateo se levantó. ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién me estaba molestando? ¿Quién dijo algo contra mí? Por mí vino, ¿eh? ¿Ah? Super Matthew. ¿Qué creían que por usted? Por mí vino. En una ocasión, dice la Biblia, que le encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio. Y la sacaron arrastrada de donde estaba, probablemente desnuda. Y la llevaron por todas las calles arrastrándola. Porque la ley decía que a esa mujer la tenían que matar a pedradas. Así es que la llevaron hasta Jesús. Y cuando la ponen delante de él, dice la Biblia, que le preguntan, ¿qué hacemos con esta mujer? Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces la Biblia enseña de que todos los que estaban alrededor, con las piedras en las manos, comenzaron a dejar caer sus piedritas y comenzaron a zafarse. En mis chambres, yo creo de que esa mujer hubiera podido señalar a un par de los que estaban ahí. Y dijo, no me voy a acordar esta señora. Y se fueron. Pero no le dan caso porque eso es chambre. Puede que no. Pero la parte para mí más hermosa de esa escena es que cuando todos se han ido, ahí solo queda la mujer tirada en el suelo y Jesús acurrucado viendo con el rostro hacia la tierra. Y entonces Jesús solamente está ahí ya con la mujer. Y cuando levanta su mirada, dice la Biblia, que ya no vio a nadie. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le dijo, no queda ninguno. A mí se me eriza la piel solo de pensar a Jesús respondiéndole a ella, yo tampoco te condeno. Vete, le dice, y no peques más. A mí se me erizan todos los pelos solo de imaginar a Dios, porque yo sé que eso me dijo a mí también. Y la única razón que me hace poderme parar aquí ahora no es creer que soy un santo, para nada. Pero sé que un día escuché su voz diciéndome, yo tampoco te condeno. ¿Cuántos de ustedes recibieron esa palabra también de Dios a su vida? Yo tampoco te condeno. ¿Que si hizo algo malo? Sí. No lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Hice muchas, he hecho muchas cosas y quizás seguiré haciendo muchas cosas malas. Pero sé que su palabra hacia mí, cuando viene, me dice, yo no te condeno. Eso sintió Zaqueo, era otro publicano. Necesitado de Dios, hambriento de Dios. Así pasa la gente a veces cerca de la iglesia. Pasan, ven, ay, como quisiera entrar, yo quiero entrar. O sea, yo quisiera pegarme el hermano cuando estaba los domingos en la iglesia, yo me le quisiera pegar, pero ay, es que yo soy tan malo, es que lo que yo he hecho, es que donde yo he andado, si supieran dónde anduve anoche, es que si supieran lo que he hecho estos días, y la gente entonces ya no se atreve a entrar. Eso era Zaqueo. Pero un día dice la Biblia que Jesús estaba pasando en Jericó, y cuando va pasando en Jericó, Zaqueo ahí tratando de espiar nada más lo que están viendo y haciendo, y Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, desciende de ese árbol porque hoy yo necesito hablar contigo. Y imagino el susto al pobrecito que casi se cae del palo, él ahí colgado del palo tratando que nadie lo vea, y Jesús, Zaqueo, ¡oh, Señor, perdóname! Y entonces se va junto con él, igual, va a su casa, y cuando está en su casa, Zaqueo le dice, Señor, a partir de ahora voy a devolver a todos lo que le he robado. Él reconocía lo que había hecho. Y Jesús le dice, yo solo quiero que sepas que vine por ti. ¿A qué? A decirte que no te condeno. Ese es el mensaje extraordinario y bendito de Jesús. No es un mensaje de condenación. Jesús, nunca en la Biblia lo encuentro en una imagen donde tiene sus puños cerrados, listos para golpear. Jesús todo el tiempo tiene sus brazos abiertos, listos para acoger. Ese es el Jesús que adoramos y bendecimos por su bendita palabra. La Biblia está llena de momentos como estos en los cuales Jesús venía a él. Una mujer pecadora, dice la Biblia, que estaba Jesús en la casa de un fariseo y entró una mujer pecadora corriendo a la casa. Llegó hasta él, quebró un vaso de perfume y lo derramó a sus pies. Y la gente le decía, ¿por qué eso? Y Jesús la acogió a la mujer y la llevó con él. Jesús nos cuenta la parábola del hijo pródigo, de la moneda perdida y de la oveja perdida. En todos los casos se refiere a personas que han pecado. De 100 ovejas que habían, 99 están al lado del pastor, pero una se va. Dice Jesús, ¿saben qué haría yo? Primero les pregunta, ¿qué harían ustedes? Y todos dicen, pues ni modo, se perdió. Pero prefiero perder una a perder 99. ¿Saben qué dice Jesús? Me valen las 99. Yo no voy a dejar perder a esa una que se me fue. Y va por ella. Jesús cuenta luego la parábola de la oveja. Todas están juntas en Lucas capítulo 15. Luego cuenta la de la moneda perdida. Dice, una mujer tenía las demás monedas, pero perdió una. Y entonces la mujer le da vuelta a toda la casa. Cada vez que leo ese relato me imagino a varias de ustedes ordenando la casa y moviendo todo y revolviendo y subiendo los sillones al techo y poniendo la refrigeradora de cabeza. Y dice la Biblia que deja, que está bien todas las demás, pero ella va y busca la única moneda que se perdió. Tiene más, sí, pero esa se le perdió. Y luego cuenta la historia del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Él pecó, él hizo mal, él no se lo merece, pero dice que el padre estaba esperándolo. ¿Saben cuál es el otro factor común en esas parábolas? Que tanto la oveja perdida cuando es encontrada, que tanto la moneda perdida cuando es hallada, y el hijo pródigo que se había ido y vuelve. En los tres casos hay fiesta cuando se encuentran. Y la fiesta es porque Jesús dice, lo logré. A eso vine. A hacernos entender que Él vino para perdonarnos. Él no vino para condenarnos. ¿Cuántos de ustedes tenían algún papá o mamá alcahueta? Había uno enojado y estaba el otro un poco menos. ¿O les tocó tan fregado que los dos eran yuca? Ah, bueno, ni modo. Que Dios los acompañe. Yo tampoco tuve, los dos me daban duro. Pero no es cierto que hay cosas que uno ya tiene la libreta de notas, uno viene con todas las notas en rojo, uno viene con todo aplazado, y entonces cuando ya estoy viendo mi libreta de notas, bueno, no la mía, estoy, como aquí estaba una compañera y me acordé de las notas malas, pero yo no tenía notas malas. No, pero veo todas mis notas y no es cierto que uno ya sabe a quién le va a decir. Me dijeron, traigan a sus papás, pero yo ya sé a quién le voy a decir. Hay uno al que no le puedo decir porque me va a dar una. Mientras que si llego donde el otro y le llego con algún poco de cariñito primero. Y le llego diciendo cuánto lo quiero primero. Probablemente me libre. ¿Cuántos les pasó algo como eso? ¿Saben qué es Jesús? Es ese Padre bueno al que puedo acercar, a Él le puedo llegar y decirle, ay, aquí vengo a contarte otra vez. Otra vez. Y Él está ahí y nunca. Esto es increíble. Nadie en esta tierra nos puede dar ese perdón. Nadie en esta tierra nos va a dar ese amor y ese respaldo. Por eso uno de los versículos que siempre deberíamos de tener en nuestras mentes es recordar que sus misericordias se renuevan cada mañana. El mensaje de Jesús es un mensaje de perdón. Cuando Jesús está en la cruz, dice la Biblia que a sus lados habían dos delincuentes más. Es muy bajito llamarles ladrones. Ser ladrón era algo que pasaba, pero no iban a ir a la cruz por ladrones. Iban a la cruz los más malos. La cruz era como la silla eléctrica en nuestros días. Y no mandan a la silla eléctrica en Estados Unidos a todos. Mandan a los peores. Y dice la Biblia que Jesús estaba junto a dos hombres. Uno de ellos le dijo, solamente, por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Saben? No le dijo, perdóname. No le dijo, por favor, ya no quería seguir viviendo así, te lo prometo. No le dijo, yo chiquito iba a la iglesia y ahí me arrepentía. No le dijo eso. No le dijo, yo no todo lo que hice fue tan malo, nada. Solo le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la reacción de Jesús, a mí me parece que es como una acción de, claro, no sigas más, con eso basta. Porque yo quiero seguir cumpliendo mi misión, yo vine a salvar a los que estaban perdidos. Así es que, con eso basta. Te lo digo, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque no tiene ningún problema en perdonar. La Biblia, de hecho, dice, Él es abundante en perdonar. Es grande en misericordia. Y su mensaje, cada vez que llega a nuestras vidas, es un mensaje que nos dice, estoy listo para perdonar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo? Siempre. Pero es que la gente me señala, Dios te perdona. Y la gente que nos señala tarde o temprano, quizás muy pronto, ojalá se van a morir. Además, no importa cuántos señas nos señalen, ninguno de ellos puede tener injerencia en mi eternidad. El único que puede tener injerencia en mi eternidad me dijo, te perdono, yo tampoco te condeno. Así es que tengo todas las razones del mundo para estar lleno de gozo y alegría. Porque Él tiene un mensaje de perdón. Su mensaje, además de ser un mensaje diferente, de ser un mensaje perdonador, es un mensaje que trae libertad a nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 31, la Biblia dice esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué les dice? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y luego en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay que hacer notar algunas cosas en estos versículos. La primera de ellas es que está hablando con judíos o con personas que ya creían en Él. Pero que yo crea en Él no me convierte en su discípulo. Por eso estamos aprendiendo ahora mismo en el discipulado. Decirle, yo le creo, eso no me convierte en un discípulo. El discípulo paga un precio más alto. El discípulo tiene algunas características que le hacen diferente de un seguidor. Hay seguidores, bueno, hay unos que no creen, pero luego están los seguidores de Jesús y después vienen los discípulos de Jesús. Y el discípulo, para ser discípulo, debe de mantenerse en Él. Y entonces, cuando hemos logrado esto, también tenemos libertad. Hace, no sé, creo que el año pasado, tuvimos una campaña acerca de libertad. Y le llamamos verdaderamente libre, si no me equivoco. Y en esa campaña yo les hablaba, bueno, hablábamos todos, de que cuando venimos a Cristo, Él nos hace libres del pecado y nos ganamos el cielo. Por cierto, ¿cuántos van a ir al cielo cuando mueran? Pero eso no garantiza que vivamos una vida en libertad acá, porque vivimos en un mundo que todos los días trata de esclavizarnos. Hace un par de semanas hablábamos de una de las estrategias más efectivas que Satanás tiene para mantenernos esclavos. Y era la amargura. Él siempre va a tratar de esclavizarnos. Vivimos en un mundo del cual Satanás es el príncipe de este mundo, eso dice la Biblia. Y Satanás va a tratar de esclavizarnos a hábitos de pecado, va a tratar de esclavizarnos a costumbres, a vicios. Va a tratar de esclavizarnos a patrones de vida que tenemos. Yo así he sido siempre, así soy, así me voy a morir. Sin darnos cuenta que esas cosas nos esclavizan. Una de las cosas preciosas, otra de las cosas preciosas en el mensaje de Jesús, es que es un mensaje que cuando permitimos que llegue a nuestras vidas, nos libera. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, literalmente, rompe las cadenas que nos atan. Por eso en las iglesias hay tanta gente agradecida con Dios. Por eso en las iglesias nunca faltan testimonios. Porque yo estoy seguro que todos nosotros tenemos una historia que contar. Una historia de la que decir, yo por mi propia voluntad, por mis malas decisiones, por mis malas amistades, por mis costumbres raras, por haberme hecho tales cosas, terminé esclavo. Terminé atrapado. Terminé atrapado en drogas, terminé atrapado en sexo, terminé atrapado en relaciones ilícitas, terminé atrapado en medio de deudas, terminé atrapado en amargura, terminé atrapado en un carácter insoportable, terminé atrapado en no sé qué cosas. Pero de repente la palabra de Dios viene. El otro día que estudiamos el Salmo 19 dice que la palabra del Señor es limpia, purifica el alma. La ley de Jehová es perfecta, decía. Y entonces esa palabra lo que hace es como una operación en nosotros y nos termina dando libertad. Solo Dios puede hacer eso. Solo en Él podemos encontrar eso. El mensaje que Jesús se paró ahí a hablar decía esto: conoceréis la verdad, y la verdad en el 32 os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Por su palabra, por su mensaje llegando a nuestras vidas. De ahí que sea tan importante que todos nosotros, cada día de nuestras vidas, abramos nuestros oídos a su palabra. Quiero decirles una cosa más antes de terminar. El mensaje de Jesús nos llena de confianza. Una parte importante de ese mensaje es que nos llama a ser luz. En el Sermón del Monte Jesús dijo: quiero que ustedes sean la sal, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y la única manera de poder ser luz es verdaderamente iluminar. Pero hay un aspecto más del que quiero hablarles que las palabras de Jesús hacen en nosotros. Y es que esas palabras nos dan confianza. Vivimos en un mundo que no es bueno. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Vivimos en un mundo malo. Alrededor nuestro, no aquí en la iglesia, sino que en la vida, la gente que nos rodea suele no ser buena. En Timoteo, la Biblia habla de los postreros días. Y dice: habrá gente que ama hacer el mal. La gente se amará a sí misma. A la gente no le va a importar robar todo lo que sea sin, con tal de ellos satisfacerse. Los hijos, dice la Biblia, en los postreros días no van a ser obedientes a los padres. Tantas cosas que se describen y que suceden. Pero cuando escuchamos a Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado. ¿Para qué qué? ¿Está ahí? ¿No? Ah, es que me salté varios, perdón. Me salté muchos versículos. Ya va a llegar, tranquilos. Ahorita de ir ahí como por Malaquía. Iba por... Ahora sí, ya. Muy bien. Juan 16:33. ¿Les parece si lo leemos juntos? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí... Perdón, alto. Estas cosas os he hablado para que en quién. Dice: en el gobierno. Dice: en mi casa. Dice: en mi dinero. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. Escuche: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo el tiempo dice: es en mí. Todo el tiempo nos centra hacia Él. Estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. Hermanos queridos, les puedo decir algo que espero no desilusionar a ninguno. Nada en este mundo nos puede dar paz si no es Él. No importa cuánto anhelemos estar bien con toda la gente que nos rodea, eso no nos va a dar paz. No importa que llegue a alcanzar a tener todo el dinero que siempre ha soñado, no le va a dar paz. No importa que le den todos los ascensos que tanto estaba añorando, no le va a dar paz. No importa que tenga a su alrededor a toda la gente que siempre quiso, no le va a dar paz. Dice Jesús, les he hablado todo esto para que en mí tengan paz. Y como eso, si eso fuera poco, nos advierte, nos dice, en el mundo en el que viven tendrán aflicción. Aflicción por enfermedades. Ahora en la mañana alguien me dijo, estaba muy preocupado y me dijo, solo quiero contarte y pedirte que ores por mí porque tengo una enfermedad terminal, me dijo. Me dijeron los doctores que me voy a morir porque tiene un problema en sus pulmones. Me dijo, me voy a morir. Ni tan siquiera sé si te voy a volver a ver, me dijo, porque me voy a morir. Este mundo nos da noticias que afligen. Usted ve las noticias y aflige. Usted ve a la gente que piensa está en otros lados y quiere venir a El Salvador y le dicen, no vaya a El Salvador. No vaya ahí, por favor. Mejor váyase a África, allá a la jungla. Vaya a la selva. Y nosotros si pensamos en ir a otro lado decimos, no hombre, ¿para qué vamos a ir a otro lado? Aquí estamos seguros, aquí ya no pueden. Allá en otros lados se andan reventando solos en bombas, no hombre, aquí estamos en paz. Pero ¿qué trato de decirles? El mundo tiene muchas maneras de afligirnos. Nos aflige con la economía, no vamos a tener ya para comer. Los periódicos estos días dicen, El Salvador está quebrado. Yo digo, El Salvador quebrado, ¿y ahora cómo vamos a comer? Porque el mundo nos aflige. Hermanos queridos, pero no es un regalo enorme saber que basta con doblar nuestras rodillas y poder recibir su paz. Que basta con doblar nuestras rodillas, levantar nuestra mirada al cielo y poder recoger su paz. Nos anuncian cosas, nos dicen nuestras familias, nos dicen que nuestros hijos, nos dicen que las cosas van a salir, nos dicen que Dios perdió el control. No, Él siempre está en control. Las cosas no salen como queremos siempre, perfecto, ya lo sé, no van a ser como queremos, pero Él está en control y con eso nos basta. Las cosas nunca han estado, no estarán siempre a favor nuestro, no será siempre lo que nosotros queremos, pero Él está en control. Y todo lo que Él haga, diga, mande, será bueno, será agradable y será perfecto. Conocer sus palabras, esta palabra, me da paz, me hace estar seguro, me hace saber, como leíamos el miércoles que decía Habacuc, aunque las uvas no salgan, aunque la tierra no dé su fruto, aunque en las vides no haya fruto, dice, aunque nada salga bien, con todo, dice Habacuc, yo me regocijaré en el Señor. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque mi paz, mi gozo, mi confianza no está puesta en las circunstancias. Está puesta en Él que es bueno. Está puesta en Él que está en control de todas las cosas. Y Jesús dice, y ahora sí termino. Si de todas maneras esto no va a funcionar y un día se va a llegar y el mundo se acaba, o nosotros nos vamos. Jesús termina el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, en el último capítulo del último libro de la Biblia, que es el capítulo 22, diciendo estas palabras. Si alguno de ustedes tiene en su Biblia, de esas Biblias que están las letras de Jesús en rojo, parece un poco extraño porque en los evangelios la encontramos, muchas letras en rojo, pero después pareciera que ya no hay mucho. Pero cuando usted va a Apocalipsis, capítulo 22, el último, usted vuelve a encontrar en sus Biblias las letras en rojo, significa que Jesús está hablando. Y en la pantalla estoy proyectando ahorita solamente las palabras que Jesús dijo en el último capítulo de la Biblia. Y es esta, he aquí, pueden leerlo conmigo, ¿no les da una gran emoción eso? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño y nos anunciaban que algún familiar iba a venir de Estados Unidos. Qué alegría pensar que iba a venir mi tío, que iba a venir alguien. Porque como venían con dólares. Y en ese tiempo valían un montón los dólares. Entonces era alegre ver que venían con dólares. Enseño cómo son. Mire, no es un tío, no es un abuelo, no es un hermano, no es un hijo. Es el Señor, es el Rey. Y Él nos dice, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz. ¿Está el siguiente? ¿Está el otro versículo ahí? No. Pero dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan, que es el quien está recibiendo la visión, le responde, le dice, amén. Le dice, sí, ven Señor Jesús. ¿Sabe qué es eso? Jesús nos da la garantía de su paz mientras estamos en esta vida. Pero en Jesús tenemos la garantía para la vida eterna. ¡Qué mensaje tan extraordinario de Jesús! No hay manera de venir a la palabra, de tomar la palabra y de no ser llenos de su paz y no estar llenos de confianza. No ser personas que vivimos en libertad. No hay forma de vivir bajo esta palabra y no ser personas que vivimos siendo perdonadas todo el tiempo. Es un regalo poderle conocer. Y es un regalo todavía más grande saber que Él pronto volverá por nosotros. Que Él un día aparecerá. Y esta mañana yo quiero que podamos cerrar este tiempo en oración. Y en oración podamos decirle, Señor, gracias por tus palabras. Gracias por tu mensaje. Gracias por habernos dejado esta palabra hermosa a la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque en esta palabra podemos creer, Señor, que hay completo control tuyo, que hay perdón para todos nosotros. Si alguno esta mañana se siente culpable, si alguno esta mañana se siente cargado por los pecados que ha cometido, en el nombre de Jesús le puedo decir con mucha seguridad, el Señor no te condena, te perdona hoy. El Señor te perdona y te limpia de tus pecados. Quizás sea la única razón por la que Dios nos trajo esta mañana para decirnos que estamos perdonados. Que no importa cuánto nos señalen, no importa cuánto estaba mal hecho en nuestras vidas anteriormente, Él tiene el poder para perdonarnos. Si alguno esta mañana está aquí sintiéndose preso a alguna situación en su vida, el Señor puede liberar su vida hoy. El Señor puede traer libertad de adicciones, de malos sentimientos, de pecados en nuestras vidas. Si alguno está aquí enfermo esta mañana, el Señor habló tantas palabras de sanidad y de paz. El próximo domingo vamos a hablar de esa parte de Jesús como el Hijo de Dios, el que sanaba a los enfermos. Pero no necesitamos llegar a la otra semana. Él está aquí hoy. Y en el nombre de Jesús clamamos para que esa palabra sea sobre nuestras vidas y traiga sanidad a nuestros cuerpos. Traiga sanidad a nuestros corazones enfermos. Traiga sanidad a nuestros familiares que ahora mismo están luchando con una enfermedad. Padre, creemos que eres el Dios todopoderoso, eres el Señor grande, eres el sanador nuestro. Por favor, sana cualquier enfermedad que haya entre tus hijos hoy. Toca, Señor, cada parte que está llena de problemas y de dolores, músculos que están con enfermedades. Señor, y nuestra confianza es que en ti podemos tener paz. Señor, que ni uno solo de todos los que estamos aquí esta mañana salga de este lugar sin recibir tu paz. sin recibir tu respaldo en nuestras vidas. Que ni uno solo de nosotros, mi Dios, salga de este lugar sin poderte ver a ti sobre sus vidas, manifestándote de una manera gloriosa, Señor. En ti, Señor, en ti tenemos nuestra paz. Y gracias, bendito Padre, porque tú nos recuerdas a través de tu mensaje que pronto volverás. Y este es nuestro más grande anhelo, Señor, poderte ver y estar para siempre contigo. ¿Por qué no nos ponemos todos en pie esta mañana para cerrar nuestro servicio? Y ¿por qué no se acerca antes de darle un abrazo a la persona a su lado? Ponga su mano sobre los que tiene a su lado. Y hágame el favor de decirle al Señor: por favor, trae tu bendición sobre mi hermano. No sé lo que pueda estar luchando, no sé lo que pueda ser una batalla en su vida. No sabemos cuáles puedan ser las cargas que podamos tener, pero la Biblia nos dice que oremos los unos por los otros. Así es que hoy, Señor, oramos los unos por los otros. Bendecimos, Señor, la vida de tus hijos. Fortalécele, Señor. Acompáñale, Señor. Manifiéstate, Señor, sobre sus vidas. A ti te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti te creemos en el nombre de Jesús. Bendito seas para siempre, Señor. Gracias. Hoy en Jesús oramos. Amén y amén.